Estás escuchando Echarlas.es. Pero, ¿por qué dices podras? Porque ahí pone el podcast. Pero no podrax. Venga, repítelo otra vez. A ver, mira. Droidcatch, el podrax sobre Android y mucho más. ¿Por qué dices podras? Que no he dicho podrax, mira. Droidcatch, el podrax sobre... ¿El podrax? Que no lo he dicho, mira, por lo verás. Di podcast. Droidcatch, el podrax sobre Android y mucho más. A ver, Droidax. Esto me lo he pasado un poquito. Os voy a empezar. Ahora, Droidcatch, el podcast sobre Android y mucho más. No, grite. Bueno, no sé si os habéis enterado de algo. Ha sido harto difícil grabar esta promo. Pero bueno, solamente era para deciros que próximamente empezará la tercera temporada de Droidcast y esperemos que tenga una periodicidad adecuada. Un saludo y nos vemos en el podcast sobre Android y mucho más. www.droidcast.es. Manolo, buenas noches. Buenas noches, Filip. ¿Me oyes bien? Voy a hablar bajito porque es un poco tarde. Esto es una cosa un poco usual. Estamos grabando de noche, Filip. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Manolo? Vivo. Estoy vivo. Bien. Verano laborioso de mucho trabajo. Atípico, Filip. He descansado más en el podcast que en el trabajo, entonces estoy un poco desconcertado. Grabo de noche. Bueno, que no va a haber vacaciones, ¿no lo has sabido o cómo va a ser? Nada, cero. Hemos tenido un pequeño oasis de 2 días, pero nada. Ahora nuestro objetivo vacacional será dentro de una semana. Uh-huh. A ver, ¿qué encontramos? ¿Tenéis lugar fijo ya o todavía no sabéis muy bien dónde? Un poquito de costa, un poquito de playa por la zona de Huelva. Ajá. A ver qué tal nos acoge el clima, porque no sé. Nos preocupa, queremos dejar este color blanquecino de protagonista de película de vampiros para quinceañeros. Bueno. Va a ser complicado. Ya será menos. ¿Qué te iba a decir? La verdad es que hace mucho que no hablamos, no he mirado fechas, pero no debe andar lejos del mes, ¿no? Más o menos. O sea, si decimos que vamos a descansar, me lo tomo yo de otra manera, pero es que he estado toda la semana en un... A ver si podemos grabar hoy. Hoy no puedo quedar contigo. Esta tarde estoy complicado. Hoy me voy de viaje. Fatal, Filip. Nada. Bueno, aquí estamos. ¿Qué te iba a decir? Había escrito una especie de guión que no sé si has leído o si los tienes por ahí. Algo he visto por ahí, pero yo ya no sé si necesitamos un sponsor para el podcast. No sé si hacemos un podcast sobre tecnología, si nos dedicamos al motor, porque podemos contar también anécdotas relacionadas con el mundo de los coches, las motos, los accidentes de tráfico. La verdad es que vaya lo vuestro, que ha sido un día el coche, el día siguiente la moto. ¿Cómo ha sido eso? El fin de semana que nos escapamos al pueblo, el coche. Coche Ajá. aparcado tranquilamente, perfectamente en el sitio donde había aparcado 40 coches más en ese lado de la calle, y vecina que deja su coche en marcha pensando que el freno de mano está puesto, y no, el freno de mano no está puesto y el coche se lanza cuesta abajo contra nuestro coche. No me digas. Ahí está. Entonces nada. Pero digamos que no se fue sin dejar su tarjetita o lo visteis. No, eso al final está todo resuelto. Ahora ya está todo en manos del seguro, que nos dé el beneplácito para ir al taller. Pero a que nos reparen la chapa. ¿Ha reconocido su culpa y demás? Sí, o... sí. Ha reconocido su culpa. Había testigos, hubo toda una película allí un poco rara. Pero vamos, en ese aspecto no había ningún problema porque era una persona conocida. Ajá. ¿Y pero ahí había muchos daños o qué? No son muchos, pero sí son algunos. Nuestro maletero es más pequeño ahora, Filip. Caben menos maletas. Ah, vale. Entonces eso nos preocupaba. Y después ya que fuimos al taller, miramos el coche y vimos que había correas que cambiar y TVs que pasar y así un poco todo así. Ya. ¿Y lo de la moto qué ha sido? Lo de la moto, nada. Desaprensivo, de estos que aquí mi coche cabe, yo lo aparco aquí, la moto estaba allí y pues nada, tiro la moto. Joder. En fin, el cabreo de no encontrarte ni una nota, ni un nada, ni un... ¿Y tenía daños la moto o no? 4 arañazos que he podido tapar con una pegatina de gravina 82. Ah, mira qué bien. Así que me ha venido al pelo que Pablo me mandara las pegatinas y nada. Ah, mira. Muy bien. Y tú cuéntame, porque yo sé que también has tenido problemas. Bueno, prefiero no recordarlo, fíjate lo que te digo, porque teníamos un viaje planeado al sur. Y, no me diga. Sí. Y la verdad es que a raíz del... Bueno, no me puedo quejar porque se estropeó el coche, pero en el momento oportuno, ¿no? Porque habría sido muchísimo peor si hubiera sucedido todo eso durante el viaje, lógicamente. Uh-huh. Así que hubo que cambiar los planes y tal, pero bueno, no nos podemos quejar porque al final hemos tenido vacaciones, así que... Pero bien, Phil, redirijámonos, porque esto parece un podcast de motor. Sí, volvamos a la tecnología, porque si no la gente nos fustiga. Tenemos a alguien más por ahí que nos acompaña, sí, que nos dirija, que nos invitado, ilumine. Mejor dicho, tenemos invitada, y no cualquiera. Te cuento por qué. Primero porque tú sabes que ese website estupendo que tenemos en InCharlas, uh-huh, no es nuestro, no es obra nuestra, eso lo sabías, ¿no? Sí. Lo sé, soy capaz de hacer cosas mucho peores. Bueno, pues ese website es obra de Begoña, que desde hace tiempo se ocupa de toda nuestra imagen en internet, en lo que todo lo que tiene que ver con el diseño. Y además digo que no es cualquiera, porque además nosotros, por así decirlo, somos nuevos en esto del Mac, ¿no? Llevamos unos años, pero ella resulta que no ha estado en otro lugar que no fuera Apple, ¿no? Desde siempre. Begoña, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, muy ¿qué tal? Bien, aquí encantada de estar con vosotros. Refrescanos un poco la memoria, ¿desde cuándo estás tú en Mac, digamos, desde siempre? Sí. Pero ¿desde qué sistema, qué has usado? Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, yo estoy con Mac desde el año 92, es decir, ajá, 19 años, me parece. Uh-huh. Empecé desde jovencilla y no he tenido otro sistema. O sea, como uso personal nunca he usado otra cosa. En distintos trabajos, pues sí, he tenido que usar Windows, he tenido que lidiar con él, pero nunca he usado otro sistema, nada más que Mac. ¿Y eso por qué? ¿Cómo empiezas en el 92 con Mac? ¿Por razones, digamos, profesionales o una casualidad? Pues curiosamente ¿o cómo es eso? No. A pesar de ser diseñadora gráfica, no me dedico, o sea, no empecé por ello. Empecé curiosamente porque mi hermana es periodista. También uh-huh, sabéis que el Mac siempre ha estado muy relacionado con editoriales. Entonces, pues ella era delegada aquí en Madrid de una revista, de una importante revista, y apareció en mi casa, pues, un flamante Mac, muy chiquitito en aquella época, un LC. ¿Cuál era? ¿Qué modelo? El LC. Ajá. He hecho alguna foto por ahí alguna vez, no sé si la habréis visto, y hace poco lo desempolvé y todo, y la verdad es que sigue funcionando como un jabato. Entonces, pues nada, yo quedé prendada porque, bueno, lo he comentado en algunos sitios, pero bueno, yo lo vuelvo a contar a vosotros, era la época del MS-2, cuando toda uh-huh, las pantallas eran negras, coletitas blancas, las pantallas eran generalmente en blanco y negro, la informática uh-huh, en casa apenas se usaba, era muy poca gente, tenía el privilegio de tener, por lo menos en España, un ordenador en casa. Yo recuerdo que poquísima uh-huh, gente, entonces... yo me sentí privilegiada de tener eso en mi casa. Pero eso en aquel entonces valía un verdadero bastón, ¿no? Valía, sí, ciertamente. Yo no sé, ahora mismo no puedo echar cuentas, no puedo decir una cantidad exacta, pero sí que valía un verdadero bastón. Y yo la verdad es que quedé enamorada, porque imaginaros en aquella época del MS-2 con la pantallita negra, y yo veo en mi casa aparecer pues lo que es ahora, pero, hombre, más antiguo, reducido, con su papelera, sus menús, arrastrar, soltar, no tener que escribir nada en el teclado, que era todo. Claro, yo, era otro mundo. Yo era otro estudié mundo, sí. MS-DOS, yo conocía el MS-DOS y yo sabía perfectamente lo que era. Y era la época, me parece, de este programa del WordPerfect. ¿Os acordáis de él? Sí. Hombre, perfectamente, yo he trabajado mucho sí, con él. Y acuérdate que todo se hacía a base de comandos, de las funciones, sí, de las teclas sí, sí, de función, sí. Teníamos una tablillita arriba, porque te acordabas de unas y de otras no. Era en esa época. Imagínate si me lo que apareció en mi casa de repente. Entonces, eso me hizo, vamos, me hizo ser maquera, pero por completo. Mi hermana, además, no le importaba en absoluto que yo cogiera el ordenador. Y eso también me hizo cambiar un poco lo que es mi profesión. Yo siempre me ha gustado mucho la parte artística, me ha gustado siempre mucho la parte creativa, pero no lo había enfocado, había tonteado un poco con el diseño de modas y empecé a pensar en que quería estudiar diseño gráfico. A raíz de usar sí, el revés, Macintosh. Sí, al revés, a raíz de usar el Macintosh. Bueno, la verdad es que la cuestión creativa siempre ha ido dentro de mí, o sea que no era extraño, ¿no? Tenía que acabar en algo parecido. Pero, vamos, que fue a raíz de usar el Mac. Aunque previamente yo había hecho mis pinitos artísticos ya, o sea, no es que... Pero me hice diseñadora por el Mac. ¿Y qué sistema operativo llevaba en ese primer Mac? Pues creo que era un 7 y algo. Imaginaos que estamos en el 10. Era un 7... Creo que empecé yo con el 7.5, si mal no recuerdo. De todas maneras, algún día le volveré a coger y quiero, a lo mejor hago algún día, no sé si hacer un vídeo o hacer algo, pues para la gente que le interese. ¿Pero qué pasa? ¿Que tienes todos los modelos? ¿Los has guardado todos los que conservo has los tenido? Cuatro ordenadores que he tenido. Los tengo, los cuatro. ¿Y funcionan los funcionan cuatro? Funcionan los cuatro. Y he de decir que el peor, y perdonadme todos los que los tengáis ahora, es el que tengo ahora mismo. El último, ¿no? ¿Cuál tienes pues ahora? El mismo que tú, creo. Yo tengo el iMac del año 2007, finales de 2007 me lo compré. Finales. 2,4 gigahercios, Intel Core. El de 20 pulgadas. El de 20 pulgadas, ¿tienes? Sí, porque yo, a pesar de ser diseñadora, nunca he necesitado un espacio grande de monitor. Me molesta mucho, o sea, no sé. Como tampoco es un espacio, nunca me ha hecho falta, entonces consideré que con el de 20 iba bien. Y me compré el de 20, aunque luego me arrepentí. Y actualmente tengo, o sea que... actualmente he de decir que tengo dos monitores. O sea, ahora sí que empiezo a quererlo todo, querer más. Pero en aquella época yo empecé con el chiquitito, luego uno más grande, o sea que no, me compré el de 20. Me compré el mejor que había de 20 en aquella época, con 4 gigas de RAM. Que compré la RAM aparte porque venía solo con un giga y me compré el de 2,4, que era el más avanzado que había. O sea que deduzco de tus palabras que tú crees que esto ha ido peor. Sí, por supuesto que ha ido a peor. Vamos, sin duda alguna. Yo no tengo ninguna duda. Con respecto al software, ahí depende, pero bueno, con respecto al hardware está clarísimo que ha ido a peor. O sea, mismamente yo tengo ya cambiado el disco duro de este ordenador y yo puedo decir que mis otros tres ordenadores, que uno es el LC, luego tuve un Power Mac 7200/90 y luego tuve un lamparito y luego el cuarto que tengo es este y puedo decir que de los otros tres ordenadores funciona absolutamente todo. Funcionan los periféricos, tienen sus componentes originales todos los ordenadores y el único que tiene cambio algo y que se me ha estropeado y que no sé lo que me va a durar es este. Pero es que tengo absolutamente todos los componentes. Y es más, el equipo que tengo del segundo ordenador funciona todo. Compré una unidad CIF, tengo un equipo completo para ponerlo un día en funcionamiento porque es completo. El otro día, por cierto, lo estuve viendo, que estuve arreglando un armario y estuve arreglando cosas y me dieron ganas, pero me daba pereza porque era cuando las conexiones eran escasi y digo, madre mía, yo no sé si ahora voy a ser capaz de armar esta cadena que tengo aquí, porque se armaba por cadena, no sé si, supongo que conoceréis, ¿no? Un poco, bueno, sí. Bueno, pues un poco, iba armando cadenas y a veces era complicado, porque depende de en qué posición la pusieras, pues te iban los aparatos o no te iban los aparatos. Entonces, me entraron ganas por una parte, pero digo, no sé si voy a ser capaz. Y lo dejé. Pero vamos, porque tengo unidad CIF, tengo impresora láser de aquella época, tengo un equipo completo. Yo no sé ya dónde voy a meter más cosas, ¿eh? Yo creo que ya en este sentido, este ya me parece que cuando se estropee desaparece, porque no puedo seguir guardando tanto. De cette vie et trois agneaux, Juliette son prénom, elle a 20 ans, un sourire angevin et les cheveux châtains. Aucun homme passant en ce chemin ne pouvait la manquer, pas vraiment de gens. Quand elle aperçut, voyez-moi, lui indiqua l'approcher. Bueno, eso en cuanto al hardware. En cuanto al soft, que ¿cómo has visto tú la evolución? Que has pasado por múltiples sistemas operativos de Apple. Bueno, en principio a mí lo que me costó más trabajo fue pasar al 10, ¿sí? Al sistema 10. Porque yo los sistemas anteriores, desde el 7,5 hasta el 9, hasta 9 y pico, hasta que empezamos con el 10, me lo conocía al dedillo. Uh-huh. Teníamos la famosa carpeta del sistema y para mí no tenía ningún secreto. O sea, era capaz de hacer cualquier cosa con ese sistema. Pero era muy duro aquello, quiero decir. No era tan duro, yo estaba acostumbrada. Por ejemplo, algo que noto ahora de mucha diferencia es que yo manejaba la memoria virtual como me daba la gana. O sea, yo uh-huh. Eso era algo bastante bueno. Tú la accionabas, decías memoria virtual sí, memoria virtual no, cada programa tú decidías sí. La cantidad de memoria, etcétera, etcétera. Pero en aquel entonces sí que había que entender, sí que había que meterse, sí que había que trastear, o me equivoco, mucho más que ahora, ¿o no? Hombre, convenía, porque evidentemente, vamos a ver, yo aquí era muy difícil encontrar gente maquera aquí en España. Yo decía, yo uso Mac y me decían, vale, mucha gente sabía lo que era, alguna gente sabía lo que era y mucha gente no sabía lo que era. Entonces, por la cuenta que traía quien usábamos Mac, nos interesaba conocer el sistema. Yo me arreglaba todo, mis ordenadores nunca han pasado por un servicio técnico, me arreglaba siempre todo como podía. ¿Y en aquel entonces no había internet? No había internet, es lo que te iba a decir también, no había internet, con lo cual no había la transmisión que tenemos ahora. Ahora tienes una duda, pones en Twitter, donde quieras, y la gente te responde en un foro. Antes no había nada de esto. Uh-huh. Yo pues me nutría, porque aparte de la profesión, es que yo soy maquera personalmente, o sea, ante todo personalmente. Entonces yo no lo usaba para el trabajo solo. Hay diseñadores gráficos que usan Mac exclusivamente en su trabajo. Uh-huh. Y luego en su casa tienen PCs y están tranquilos, ¿eh? Uh-huh. No son maqueros, pero es que yo lo soy desde siempre. Entonces, pues ¿qué hacía? Pues me compraba montones de revistas que venían con sus CDs en aquella época, pues para poderme nutrir de programitas que había libres, gratuitos, cosas así. Y luego pues con gente conocida que tenía en editoriales de revista, otros diseñadores gráficos y gente, inclusive gente dedicada a la música, me uh-huh. relacionaba con ellos, pero no era este mundo tan... Sí, conectado. Entonces claro. Tenías que, vamos... Y currártelo mucho, sí. Claro, sí. Y mis ordenadores no pasaban, yo me lo curraba y yo lo conocía. Luego llegó el 10 y nada, pues... Pero pues, te costó el paso al 10, ¿por qué? Porque ya no tenías tanto control sobre las cosas, porque realmente era mucho más sencillo, mucho más fácil. No lo creas, Philip, no. La ¿no? carpeta del sistema era lo más sencillo, o sea, una vez que tú controlabas las cuatro cosas de la carpeta del sistema, era súper sencillo de manejar. Hacías lo que querías. Podías abrir, iniciabas el ordenador si querías con los paneles de control, y si te fallaba alguno ibas desactivando hasta que encontrabas dónde estaba el fallo. Era súper sencillo, muy manejable. Entonces, en cuanto a que cambiamos al 10, a mí me costó trabajo porque dejó... O sea, la sencillez de uso sigue siendo la misma, inclusive más. Y estamos en Lion y sigue habiendo una sencillez de uso, lo que es para un nivel usuario. Pero si quieres profundizar más, cada vez es más cerrado. O sea, yo lo encontré más cerrado que cuando utilizábamos el sistema anterior al 10, que era muchísimo más abierto, porque con la carpeta del sistema tenías todo. Tenías todo al alcance de la mano. Y entonces yo me la conocía al dedillo, y ya te digo que podías arrancar de muchas maneras el ordenador y descubrías perfectamente lo que te daba el problema. Veías los invisibles, yo no sé, una serie de cosas. Y yo ahora sí, el 10, hombre, lo conozco porque ya llevamos muchos años. ¿Y dentro del 10, cómo ves esa evolución? ¿Positiva? Hombre. Supongo que tienes Lion instalado sí, ya. Sí, bueno, me costó un poquito instalarlo, creo que tú lo sabes. Pero sí, lo tengo instalado Lion. Bueno, y entonces, ¿cómo lo ves? Concretamente, porque ahora, Manolo, nos vas a contar tus miserias con Lion. Tengo mucha para contar. Ahora nos cuentas. ¿Y tú, Begoña, cómo ves lo de Lion? Bueno, pues ¿Te va bien en ese iMac retro que tienes, como el mío? Sí, hombre, es un poquito retro, no te pases, ¿eh? Que yo creo que todavía un pelín retro, vamos a dejarlo. Yo tengo, los tengo más retros que esto. Que este, bueno, pues pues sí que va bien, de momento sí. Me ha sorprendido porque no daba yo un duro porque funcionaba bien en este ordenador, ¿eh? Uh-huh. En absoluto. Yo siempre, además yo creo que también lo he contado otra vez, yo he dejado pasar lo que son sistemas completos, uh-huh, porque no me convenían. Porque si tienes que trabajar con el ordenador y tienes que abrir muchas aplicaciones y le pides mucho al procesador, a la RAM y a todos esos temas, pues te interesa que vaya holgadito. Entonces yo hay veces que dejo pasar a sistemas sin ningún problema, hasta que me he comprado otro ordenador. Entonces pensaba que con este quizá me pudiera pasar lo mismo con Lion. Uh-huh. Sí, no pensaba. Digo, voy a probar a ver qué tal, y la verdad es que estoy sorprendida. ¿Y de momento convencida, lo dejas? ¿O? De momento sí lo dejo, aunque he tenido dudas. Tenido dudas en un principio, porque como muy bien dijo Manolo en el episodio, me parece que fue el anterior, si mal no recuerdo, come muchísima RAM. Sí, es verdad. Muchísima. Es verdad, sí. De hecho, lo que no me gusta, sobre todo, es que tú ves la cantidad de RAM que están utilizando las aplicaciones, uh-huh, y ves que el espacio completo de lo que queda, uh-huh, del espacio completo que tienes del disco duro sin utilizar, es uh-huh, para la memoria virtual. Uh-huh. Y eso quieras o no, te está mermando. Uh-huh. Te está mermando en lo que, desde mi punto de vista, te está mermando en lo que es el funcionamiento del ordenador. A mí la memoria virtual nunca me ha gustado excesivamente. Uh-huh. Yo cuando tenía los otros sistemas la desactivaba de entrada. Me uh-huh, parecía que iban mejor. Y había gente que decía que no, que iba mejor el ordenador con memoria virtual. Pues yo creo que no. Uh-huh. Y claro, aquí no se puede establecer. La tenemos activa y te coge todo lo que es el espacio del disco duro interno que tengas sin utilizar. Por tanto, mi consejo es que no se llene. Uh-huh. El ordenador es como el nuestro. Pero no dirías que te va peor que con Snow Leopard, al menos de momento. De momento no. Ahora, yo ya no sé, cuando esto se corrompa, empieza a corromperse el sistema de tantas... Se corrompe Begoña, doy fe de... Claro, es que yo lo sé ya, que se... aunque te digan que no, que estoy harta de leer por ahí, que no hace falta desfragmentar el disco ya ni nada, yo sigo pensando que evidentemente si sabemos cómo funciona esto, todo el mundo sabemos cómo va y evidentemente se tiene que corromper la información y se tiene que corromper todo a base de instalar, desinstalar, guardar en otro sitio... Y eso, lo que pasa es que no hay quien haga desfragmentaciones de disco en discos duros tan grandes. Uh-huh. Te pasarías días haciéndolo. Yo creo que es la explicación. Y por yo he leído en algunos sitios, te dan una explicación de por qué no hace falta y tal. Pero yo pienso que el sistema, o sea, que la información y todo se tiene que corromper por narices. Y yo creo que empezará a funcionar peor el ordenador. De ahí la importancia de hacer una instalación desde cero. O por supuesto. Las he hecho desde cero, ¿no? Sí, por supuesto. Yo siempre suelo hacer... Además, es que si no hubiera cambiado al Lion, hubiera hecho otra Leopard. Estaba ya veía que estaba muy sucio mi ordenador. No nos damos cuenta, instalamos de todo, cosas que la mayoría de las veces no utilizamos. Y todo eso va mermando en la capacidad en todos los sentidos. Entonces yo pensaba hacer una desde cero. Y claro, he hecho una desde cero. Y la verdad es que va bien. Te va bien. Pero bueno, ya veremos. Yo puedo contar lo mismo. Hasta ahora estoy bastante contento. No tengo nada raro que me haya pasado y que tenga que contar. Me va bastante bien. Pero bien es cierto, y lo subrayo, siempre lo digo. Yo tenía un Snow Leopard que venía desde actualizado de Tiger y no lo había vuelto a instalar nunca. Lo que significa que pues probablemente lo tenía ya bastante, digamos, sucio, pues sí, y al sí, hacer una instalación limpia en Lion, pues digamos que me nota una mejoría por eso, más que nada, ¿no? Pero me va bastante bien. Y entonces cuando recibí hace poco un mail a la vuelta de vacaciones, un mail de Manolo contándome todos sus problemas, pues la verdad es que lo primero que pensé, Manolo, es que tenía otra vez problemas de hardware. Yo pensé lo mismo también, pero que va. A ver, cuéntanos qué es lo que te pasa. Mira, retomando lo que contaba Begoña al principio, es decir, partiendo desde el hard, que yo pienso que el hard que hacía Apple antiguamente, pero antiguamente no hace falta irse a 19 años con un LC, sino el que hacía hace 5 años, o el que hacía hace 10 años, le da mucha vuelta a lo que presenta ahora, ¿no? O sea, me da la sensación de que los equipos funcionan mejor. y que están pensados para funcionar bien durante mucho más tiempo. Ahora no, es decir, yo tengo el iMac de hace 3 años y se arrastra. Uh-huh. Es decir, cualquier cosa que yo le ponga encima de sistema operativo ahora mismo a mi ordenador se arrastra. Yo pillé el MacBook con Tiger y con Tiger el ordenador era cojonudo, o sea, iba estupendamente bien. Con Leopard iba mucho mejor y con el No Leopard mucho mejor todavía. Uh-huh. Ahora con Lion sí, se lo he puesto, va bien, la RAM se arrastra, pero como no tiene nada instalado, nada más que el sistema, y creo que puede tener 3 o 4 aplicaciones, pues entonces el ordenador va bien. Uh-huh. Va bien porque se usa poquísimo, pero en el iMac, que es lo que yo utilizo, es decir, el hard evidentemente ya no puede con tanto con el soft, y el soft que se hace ahora no está pensado para aprovechar hard antiguo. Uh-huh. Entonces me encuentro con eso. Entonces, vosotros venís con instalaciones antiguas, un poco corrompidas y demás de Mac. Yo tenía mi ordenador que me lo había entregado el SAT, reinstalado completamente desde cero, un mes antes de que saliera Lion. Uh-huh. Yo no importé absolutamente nada de mi disco duro, lo único que hice fue coger mis carpetas de con mis documentos, mis películas y mis 4 cosas, ¿no? O sea, yo no incorporé ninguna preferencia ni ningún archivo por ahí raro que pudiera estar corrompido y demás. Y me encuentro con que, bueno, problemas para instalar Lion, todo lo habido y por haber. Una vez que ya por fin consigo instalarlo y consigo funcionar, empiezo a encontrarme con un buen montón de cosas. Por ejemplo, me encuentro con que hay aplicaciones que, a pesar de haber sido actualizadas para Lion, no funcionan bien. Uh-huh. Entonces, ejemplos. Ejemplo, OnePower. Sí. La aplicación no se cierra, es decir, yo la abro y se me olvida que la tengo abierta, y básicamente, bueno, o sea, yo tengo siempre 4 o 5 aplicaciones abiertas y son siempre las mismas, entonces no me molesta cerrarla y abrirla. No, la cierro y se cuelga. A mí no me pasa eso, Manolo. Ya, pero no te pasa eso porque te habrás actualizado o lo que sea, y han sacado ya una actualización la gente de OnePower. Por ejemplo, en OnePassword concretamente no me funcionaba los primeros plugins estos para Safari, que iban fatal, que no sé si a ti te pasó, han sacado recientemente, no sé decirte cuánto hace. Actualizaron el plugin hace no mucho tiempo y ahora parece ser que va razonablemente bien, pero eso de no poder cerrar la aplicación a mí no me pasa. Pues colgada, Philip, o sea, forzar salida, y a partir de tener esa aplicación colgada, voy a lanzar el monitor de actividad, voy a ver qué es lo que pasa. Ah, pues no responde. Y ahora de repente dice, bueno, pues tenía lanzado por ahí, yo qué sé, Speed Download, voy a cerrarlo y lo cierro, pero no me aparece el icono en el dock, pero veo la ventana. Y decía, ¿cómo? Es decir, había cosas que el dock no me mostraba. Uh-huh. Me tocaba abrir terminal, matar el dock, volver a abrir el dock, o sea, relanzarlo para ver qué es lo que tenía, qué aplicaciones tiene lanzar. De repente me salen 4 o 5 aplicaciones que yo pensaba que había matado y estaban ahí. Uh-huh. Entonces, ya no sé hasta qué punto era un problema de OnePower, era un problema del sistema. La gente de OnePower ha actualizado, ha retocado, y es decir, los tíos son estupendos, además se mueven rápido, te siguen por mail, son muy activos en su foro y dan respuesta a todo el mundo. Pero es decir, te encuentras con esos problemas. Después me encuentro con vista previa que no funciona, o sea, lo lanzo y no iba. Me encuentro con la utilidad de disco, o sea, a mí nunca se me ha colgado la utilidad de disco y se me colgaba la utilidad de disco. Me quedo alucinado con todo lo que me cuenta, hermano. Pues la lanzaba, Philip, y no abría. iTunes frito, o sea, totalmente frito. Intentar acceder a la iTunes Store, actualizar las aplicaciones, hacer cualquier cosa, o sea, iTunes se quedaba el icono, o se me quedaba el icono pegando bote. Ajá. Y decía, pero o sea, si yo he actualizado de cero, o sea, si no he hecho nada, es decir, no he importado nada, he instalado las aplicaciones mínimas que necesito para funcionar. Bueno, pues ¿qué más tenía por aquí? Nada, ya está, básicamente han sido estos los grandes. ¿Y qué has hecho para solucionar esto? ¿Qué he hecho? Desde reiniciar el programa, o sea, reiniciar el ordenador por completo. Ajá. Y decir, bueno, vamos a empezar desde cero a ver qué pasa aquí. Gran parte de los problemas venían producidos por OnePower. Uh-huh. Por el cuelgue este que se producía al cerrarlo. Uh-huh. Es decir, si yo lanzaba OnePower, intentaba cerrarlo y se me colgaba, a partir de ahí cualquier fuerce de salida de ese programa o cualquier lanzamiento de nueva aplicación que hiciera ya empezaba el sistema como a tener muchos problemas de estabilidad. Entonces ya lo que hice fue directamente no usaba OnePower. Ajá. He estado un par de días así hasta que han lanzado un par de betas o tres y ya te digo, el problema está resuelto. Pero te digo, o sea, me encuentro con problemas de estabilidad en general. Entonces yo ya no sé si es un problema bien de esta aplicación, bien del sistema que no está maduro. Uh-huh. Es decir, a pesar de las 10.7.1, el sistema no está maduro. Cuando salga las 10.7.2, me temo que va a ser más de lo mismo. Uh-huh. Porque no va a ser una actualización de bien, mira, actualizamos estos cuatro fallos que hemos visto y cerramos este agujero de seguridad que hemos encontrado y chimpum. O sea, Apple, o sea, no te dice más cuando actualiza algo, pero es que van a lanzar iCloud, van a lanzar cosas nuevas que van a dar nuevos fallos. Entonces, pero tú has oído o has visto que le pase a alguien más, o sea, problemas así, sí, generalizados. Sí. Problemas con OnePower en general, problemas con vista previa. Uh-huh. En los foros de Apple hay threads con este. Pero con este gente tema, que es tenga, que es gente que tiene un equipo ya algo antiguo o no, o es gente que con equipos modernos. Equipo, he visto un poco de todo. Uh-huh. Es decir, tampoco te sé decir si es gente con ordenadores, o sea, con iMacs o con portátiles. He visto un poco de todo. O sea, también he visto incluso gente con MacBook Air de los nuevos que ha tenido problemas. Uh-huh. Es decir, leyendo en foros. O sea que no son errores aislados. Lo que pasa es que la gente piensa que son errores raros porque me pasa a mí y no le pasa a nadie más. No, te pasa a ti, y si tú buscaras en inglés en Google, encontrarías que hay más gente que le pasa lo mismo que te está pasando a ti. Entonces yo digo, la sensación que tengo es que sacan las cosas, no te voy a decir a medio cocer, pero que no están bien cerradas. Uh-huh. Y yo te digo, yo creo que hasta que no pasen por lo menos un par de actualizaciones de sistema, la cosa no va a empezar a ir bien. ¿Te planteas volver a Snow Leopard o qué? Hay un momento, o sea, lo pienso, hay veces que lo pienso. ¿Sí? Es decir, y mira que yo no necesito el ordenador para trabajar, ¿no? O sea, que no es que tenga que decir, es que si no tengo la última versión de Photoshop, que no va nada más que en este sistema operativo nuevo, no puedo comer. Te digo que el primer día que actualicé el iOS y tuve todos los problemas, pensé en volver al Snow Leopard. Digo, o sea, yo ayer estaba viendo mi serie, leyendo mi correo, leyendo mi feed, actualizando mi phone y haciendo mis cosas en casa, y hoy no puedo hacerlo. Joder. Entonces, descartas totalmente un problema de hardware. Sí, sí, no, descarta por completo. No, no tienes un problema con la memoria, que a veces da muchos problemas la memoria cuando empieza a fallar un módulo. No. He pasado todos los test habido y por haber, y no un problema de memoria. Y te digo, sé que es un problema de software porque hay gente con diferente hardware al mío que tiene estos problemas. Uh-huh. Y si no estos problemas, problemas parecidos. Es decir, problemas con el dock o problemas con vista previa, que por lo visto estaba dando muchos problemas y que era la causa, por ejemplo, de los problemas de OnePower. O sea, que OnePower no sería el que, uh-huh, el que daba el problema. Uh-huh. Sino que cuando yo abría un PDF dentro de OnePower, un PDF que yo tuviera guardado dentro de él, al abrir vista previa para mostrármelo, eso es lo que me da a mí el fallo. Uh-huh. Pero es un fallo de sistema, es decir, en cuanto a estabilidad del sistema. O sea, por eso te digo que ahora tengo la sensación de que no todo va tan bien como debiera. O sea, por ejemplo, cosas como hoy por Twitter, hoy o ayer fue por el tema del domain de web. Sí. O sea, es que hasta para eso me lo tienes que complicar. Sí. Tengo que coger el domain y moverlo. Y tienes que ponerlo en la ubicación que es obligatoria ahora, digamos. Claro, pero yo te escondo la librería, sí. Y tú no puedes hacerlo. Efectivamente, efectivamente. Sí. Pues es verdad que está peor ahora ese tema, ¿eh? Yo también lo encuentro muy mal. Eso de que escondan la librería y todo lo que están haciendo. A mí no me gusta. Joder. Yo te digo, yo por ejemplo, o sea, recuerdo con el MacBook cuando lo compré, con Tiger, y el ordenador funcionaba siempre, o sea, a mí no se me colgaba nunca. Tardaban a arrancar, pues yo qué sé, 3 minutos, que tardaban a arrancar Windows, el doble. Joder, o sea, a mí ya me parecía bueno, me parecía rápido. Es decir, ahora hay cosas que funcionan muy bien, pero necesitan de un hardware muy potente, ¿no? Potente, claro. Nuevo, actualizado. Es decir, cuando nosotros decíamos, hostia, es que tengo Windows tal, el que sea, ¿no? Pero es que ahora cuando sacan el Windows nuevo, necesito el doble de RAM, el doble de disco duro, el doble de gráfica. Joder, ahora pasa lo mismo. Uh-huh. O sea, a este hard viejo no le sienta bien el sistema operativo nuevo, o no le sienta todo lo, o el sistema operativo no está optimizado para aprovechar equipos antiguos. Y te digo, tengo la sensación de que en No Leopard o Leopard estaban optimizados para eso, para que tú se lo pusieras a un equipo viejillo que tuvieras por casa y dijeras, coño, estreno ordenador, y yo ahora no tengo sensación de que estoy estrenando ordenador. Ajá. O sea que pero entonces te diría que en tu caso, vamos, yo si me pasara esto, vueltas no Leopard, pero rápido, rápido, porque realmente, ¿qué te aporta Lion que te parezca imprescindible como para no volver a Snow Leopard, no sé, de momento. Para las cosas que yo estoy haciendo ahora, ¿nada? Creo que nada. O sea, sinceramente, ahora mismo no me está aportando nada. Cero. En el momento en que a lo mejor yo me pusiera a hacer trabajo y demás, porque el año que viene nos tocará volver a la universidad para hacer un experto y toda esta historia, y tenga que empezar a estudiar, a hacer trabajitos y todas estas puñetas, pues a lo mejor sí necesito el tener, oye, mira, pues quiero comparar versiones de una cosa que esté haciendo y tal. Pero estoy seguro de que hay por ahí alguna aplicación que me permite hacerlo sin necesidad de tener el sistema operativo nuevo. Uh-huh. Digo, me lo planteo un poco así, con la esperanza de que en una actualización o en dos, esto se solucione o se estabilice. Lo que sí tengo claro es que al siguiente sistema operativo me lo voy a pensar mucho, al margen de que pueda o no pueda por hardware actualizarlo. Es decir, si yo lo si yo para lo que yo lo necesito funciona, ¿por qué tengo que cambiarlo? Sí, sí, sí. No, entonces, bueno, si no me aporta nada que yo tengo, digo, tengo que decir super que necesario. Te tienen que haber pasado muchas cosas porque tan crítico no te he visto nunca. ¿Eh? O sea, no, bueno, tengo que decir. Pero te tengo que todavía hay una cosa, o sea, super super extraña que me pasó, ¿no? Yo soy bastante despistado, entonces yo, o sea, yo soy un tío que cree en el GTD, en liberar mi mente y dejarla como si fuera agua y toda la historia esta. O sea, pero es que realmente es así. O sea, yo, si me ocurre una idea, la apunto y a los dos segundos se me olvida, ¿no? Bueno, pues yo estoy copiando un archivo, lo pongo de un disco a otro y de repente cuando miro digo, hostia, pues si yo había copiado aquí algo, pues no lo habré copiado, y miraba y hostia, y el archivo original, ¿dónde lo tengo? Y esto me pasó un par de veces. Yo pensaba que eran despistes míos, ¿no? De pues yo creía que esto lo había bajado o esto lo había descargado. Uh-huh. O esto lo había puesto aquí y ahora no está. Hay problemas con el Finder, Philip. Cuando tú tienes un disco, un volumen externo. ¿Sí? Hay problemas con el mover y cortar y pegar. Hay problemas. Es decir, tengo que decir que el Finder cada día lo uso menos porque el Forklift es fantástico y el 2 todavía mejor. Y la verdad es que el Finder no lo uso ya casi y no he notado nada tampoco de eso que me cuentas. Pues si tú no lo has notado, perfecto. Es decir, yo no sé si el fallo está en el sistema o el fallo está en el Finder en sí. Ajá. El tema es que tú coges una cosa que tenga en un disco externo, te la copias a tu disco interno y a lo mejor pues resulta que al terminar el proceso de copiado no se ha copiado. No me jodas. Si tú no tienes la... Sí, te jodas. O sea, si por ejemplo, yo qué sé, pues resulta que te has bajado el último capítulo de la segunda temporada. Yo esto lo hago constantemente, pero es cierto que mi disco está pinchado... O sea, es un disco en red, pinchado a mi router. Y no me ha pasado eso y te lo puedo garantizar al 200% porque lo hago todos los días. Pero pues a mí me ha pasado con mi disco externo donde yo pongo todas las descargas, de decir, me he bajado el último capítulo de Good Wife... Y yo lo he movido a la carpeta tal para convertirlo, para hacerle lo que sea, o para añadirle metadatos y decir, pero si yo lo había movido, si estaba aquí, bueno, pues no lo había descargado. ¿Y has visto el progreso de la copia y demás? Sí, sí, sí, sí, lo ve. Y, bueno, ya sabes, hay cosas que igual, pues mira, copio esto y me largo, y coges y te larga, y yo qué sé, yo un algo, un growl. Que me salga una ventanita de Manolo, no se ha copiado nada, o sea, cero. Y te digo, me ha pasado varias veces, he pensado que eran despistes míos, pero después me he dado cuenta que no. Uh-huh. Y cuando te metes en los foros de Apple, te encuentras con que hay gente que ha tenido el mismo problema. Entonces dices, no soy yo que estoy despistado. Bueno, es que esto falla. Me dejas helado y además, en fin, Begoña, ¿te ha pasado algo de eso? Aunque sea el 10% de eso. Pues no me ha pasado nada de eso y estoy sorprendida de lo que estoy escuchando. Sí, sí. Sinceramente, es que no sé, estoy un poco extrañada porque yo creo que mi ordenador es más viejo que el suyo y yo no he tenido ningún problema de ese tipo. Pues Begoña, todas estas cositas, todas estas puñetas con vista previa y con el Finder, con cosas que desaparecen al moverla, todo eso me ha pasado. Sí, sí, si no cuestiono que no te haya pasado, sino que es que me está extrañando porque siendo mi ordenador más antiguo no me ha pasado nada. Nada de lo que pues tú has dicho. No tengo ni... Vamos, no he tenido problemas de ese tipo. Entonces me está extrañando. Y me está dando... Pues yo te digo, pensando yo que eran movidas mías, de decir, hostia, pues macho, o sea, estás súper empanado, que no te das cuenta de estas cosas, cuando un día te pones a buscar y encuentras en los foros de soporte de Apple que hay gente que le pasa lo mismo. Y dicen, o sea, dos despistados no podemos estar. No. Y si son 30 tampoco. O sea, bueno, solo menos. Me ha pasado una cosa. Una sí me ha pasado, pero no es nada de lo que tú comentas. A mí el wifi, yo estoy conectada por wifi. Con el ordenador se me va constantemente Entonces, la última actualización, bueno, la única que ha habido... Se supone que arreglaba eso, ¿no? Sí, se supone que arreglaba, pero no lo ha arreglado, no me lo ha arreglado. Y entonces, es que nada, lo dejo un rato y de repente yo escucho música a través de Spotify, dejo de escuchar la música y dejo todo, porque pierdo la conexión. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Pues desconectándome del wifi y volviéndome a conectar, es lo que hago. Y vuelve, pero me desconecta cada 2x3. Ese es el único problema que yo estoy teniendo con Lion. Y lo que tú cuentas, Manolo, a mí es que me está dando la sensación que es incompatibilidad de software. Es que algo has metido por ahí que no está siendo compatible con el sistema. Me da a mí esa sensación, ¿eh? Yo no es que... Porque... Pues te puedo contar que las aplicaciones que tengo son, vamos, cuatro. Cuatro. Cuatro. Es que no lo entiendo. O sea, es que no... Igual no son cuatro, igual son 20, pero son muy pocas aplicaciones. O el módulo de la RAM, como dice Filip. Es que no sé, es que me resulta extraño. Porque además, yo soy como tú. O sea, yo 100% lo que suscribo lo que has dicho. O sea, yo si a mí esta aplicación, este sistema me va mal, vamos, yo lo quito y meto Leopard y me quedo tan pancha. Y si en la próxima actualización veo que, o sea, lo que sea, yo no mermo la capacidad de mi ordenador por un sistema, ni por estar actualizada. Eso lo tengo clarísimo. Sí, sí. O sea, si entra en esa carrera, al final lo que pasa es que dice, bueno, pues yo si tengo un ordenador que si funciona bien, claro, lo puedo utilizar, claro, durante 10 años. Claro. Y no ahora hace, en 4 lo tengo que cambiar. Y te doy también la razón en cuanto que yo no estoy haciendo mucho más con Lion que con Leopard. De hecho, de entrada, cuando vi que estaba usando tanta memoria en los programas, en todos los programas, que usaba tanta memoria virtual, que lo que me está diciendo es no llenes tu disco duro, por eso tengo dos discos duros externos y pienso comprarme otro para no llenar este, porque sé que en cuanto que lo llene no me va a ir bien el ordenador, lo tengo clarísimo. Entonces yo pensé y sopesé volver a Leopard. Lo que pasa es que al final, bueno, ahora mismo está estable y lo voy a dejar, pero yo en cuanto que me vaya mal, es que no, a mí no me importa en absoluto. Yo ya lo he hecho, no sería la primera vez que lo hago, o sea, que se me pase un sistema. Entonces no tengo ningún problema. A mí lo importante para mí del sistema y del ordenador es, soy yo. No estar actualizada, sino soy yo. El que yo maneje, yo esté a gusto y yo esté a gusto en mi trabajo y que me funcionen alegres las aplicaciones. No que yo empiece a notar que no puedo abrir 4 documentos, ni 6, porque eso lo he pasado, en un pasado lo he pasado. Cuando iba a casa de RAM yo quiero trabajar bien. Entonces a mí no me importa, hasta que me compre otro. A mí no me importa en absoluto. Hombre, pues te diría, Manolo, que la prueba definitiva sería volver a Snow Leopard durante una temporadita. Efectivamente. Y ahí ya tienes la prueba de fuego. Quiero decir, si te va bien, se acabó. Hombre, todavía te quedaría la posibilidad de tener alguna incompatibilidad de software, que algún programa te hiciera ahí la puñeta y tal, pero ya descartarías al menos cualquier problema de hardware, ¿no? Pero yo creo que muchas veces somos víctimas de nuestra propia ansia por probar lo nuevo, y porque si no... Eso sin duda. Si por no supuesto, tengo esto último, por supuesto, que es, por supuesto. Soy un retardo. No, o sea, te digo, no sé, no tengo la última versión de Pages, pero si a ti la anterior te va bien. O sea, tú puedes escribir, puedes editar tu PDF y hacer tus cosas, sí, porque tienes que actualizarte. Sí, efectivamente. Elle était jeune et brillante, elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans son chemin l'ont tous pleuré. La música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.